Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Recibimos en esta ocasión al doctor Leandro García Silva, jefe del área de ambiente, la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió en 1973 declarar el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué es este programa que se creó, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente? En el año 73, que se festejó por primera vez este Día del Medio Ambiente, que entonces tenemos ahora un aniversario redondito, en 2013, esto surgió a partir de una conferencia que se hizo el año anterior, que fue la Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo, que se hizo en Estocolmo, que de algún modo es el marca el inicio de la preocupación a nivel internacional, pero que surgió de los países miembros de las Naciones Unidas por la cuestión ambiental. Por supuesto, es como tantas otras fechas, una fecha que busca llamarnos la atención sobre un problema o una necesidad o un valor. Y en este caso, festejar, no sé si festejar, conmemorar, recordar, 40 años. Establecer el Día Mundial del Ambiente nos recuerda algo muy, muy simple, pero que muchas veces por el modo de vida que llevamos nos pasa desapercibidos, que es que formamos parte de un ambiente y que somos absolutamente dependientes de esas condiciones ambientales para desarrollar nuestra vida. La humanidad, como la conocemos y como queremos que siga desarrollando sus potencialidades, necesita hacerlo junto y en armonía con el medio, con el ambiente y con otras formas de vida. Y tal vez esto que resulta tan, tan simple, necesitamos recordarlo, porque muchas veces nos conducimos como sociedad o individualmente como si esto no fuera así, con una ilusión, con la ilusión de poder independizarnos del mundo en el cual estamos insertos y del cual somos parte. Ahora, estamos hablando con un especialista en ambiente y 40 años no se cumplen todos los días. Hace 40 años que este programa se creó, 40 años que se celebra el Día del Medio Ambiente. A ver, debe resultar complicado resumir 40 años, pero en estos 40 años, ¿cuáles son los puntos principales de lo que se ha logrado? Estamos hablando de Naciones Unidas, de Estados partes. Son este último medio siglo, digamos, es un medio siglo bastante particular en la historia de la humanidad cuando uno lo pone en perspectiva ambiental. Esencialmente porque han sido años que algunos lo llaman el gran despegue o la gran aceleración en términos de la relación entre la humanidad y el resto de la naturaleza. Los seres humanos hemos primero crecido demográficamente, prácticamente duplicado la cantidad de personas que estamos sobre la Tierra en este tiempo. Hemos extendido nuestra huella, nuestro alcance, nuestra capacidad de modificar los ecosistemas de un modo que no tiene ningún precedente en la historia del mundo. Nunca ninguna especie ha tenido esta capacidad de modificar el medio, a tal punto de que se habla hoy, se propone considerar este tiempo, estos últimos 200 años, como la era del hombre, como el antropoceno. Entonces, han sucedido muchas cosas en estos 50 años que son, en alguna medida, distintas de los tiempos anteriores, de la relación que hemos tenido como humanidad con el resto de la naturaleza. Y esto se expresa en una cantidad muy grande de cuestiones, de problematizaciones, de problemas. Al mismo tiempo, hay una conciencia de esto, y eso es lo que abre un camino de alguna esperanza, de que esa relación pueda encontrar una vía de armonización, digamos, y de convivencia entre los recursos, las necesidades de nuestra especie, de los animales humanos y los del resto de la naturaleza, animales no humanos y otras formas de vida. Y esto es un desafío muy grande, pues probablemente el dato nuevo es que además esto se plantea a escala global. sea, esto no es más un problema que se pueda dar en una ciudad o en un pueblo o en una aldea, y que moviéndonos alcanza. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Venimos dialogando con la licenciada Lidia Pizzini. Saben ustedes que está aquí como componente del área de medio ambiente. Quien ha escuchado el primer tramo de nuestra conversación sabe que está en pleno curso, en pleno desarrollo, un ciclo debate que tiene una finalidad doble, podríamos decir. Es específica en cuanto a la temática, porque obviamente son cuestiones que atañen a lo ambiental, pero como bien decía Lidia antes, en esa capacidad de atravesamiento que tiene lo ambiental, que con sus múltiples implicancias, ¿no? Porque lo que es ambiental también es de derechos humanos, de salud, de economía, y además de la posibilidad de actuar hacia adentro de la institución del Defensor del Pueblo como un elemento aglutinante, como un elemento que acerca, como un elemento que permite compartir no solo información, sino contactos de tipo humano. Lidia, estábamos empezando, usted estaba empezando en realidad, a contarnos sobre lo que fue el primero de esos ciclos de debate sobre canoas del desierto. Sí, entonces le contaba, mire, son básicamente tres grandes lagunas, la laguna de Guanacache, Desaguadero y de Bebedero, que están entre las provincias entonces de San Juan, Mendoza y San Luis. Esto era un sitio muy importante de lagunas encadenadas que justamente hicieron que, digamos, se declararan áreas protegidas, o sea, es un sitio Ramsar. ¿Por qué? Porque estas lagunas estaban en una zona que permitía, debido a su capacidad de inundarse cuando eran las épocas de las crecidas, porque todo eso viene de los ríos que vienen de Mendoza y de San Juan, se inundaban grandes extensiones de campos que después retenían esta agua, la conservaban en el suelo, y eran campos muy fértiles y eran sobre todo terrenos de las comunidades que se llaman huarpes. O sea, comunidades pueblos originarios. Estas comunidades huarpes, que tienen, digamos, son distintos grupos, pero que en conjunto se llaman comunidades huarpes, vivían acá, y esto se ve en el documental a través del testimonio de los viejos pobladores que fueron quedando. Vivían en una especie de paraíso, a decir la verdad. Eran grandes lagunas, tenían canoas que los hacían de juncos, por eso se llama canoas ahora del desierto. Porque esa zona que estaba lleno de lagunas ahora es un desierto. Las lagunas se secaron, los campos que se inundaban y retenían la humedad, y que entonces cuando se retiraba el agua los sembraban y tenían maíz, trigo, todo tipo de verduras, sandías, era una zona muy fértil con un vergel. Era un vergel, y ellos vivían de la caza y de la pesca y de estos cultivos. Hoy en día nada, es un desierto, es una la visión es terrible. Y han quedado solamente los viejos pobladores, porque los jóvenes obviamente han emigrado. Han prometido y han dicho que iban a regular, ver cómo podían hacer para regular las aguas de manera que las aguas, digamos, sigan existiendo esta cadena de lagunas y sigan inundando la zona, pero hasta ahora no se ha hecho realmente nada de concreto. ¿Por qué pasa esto? Por una serie de factores, múltiples factores. Ha habido aparentemente zonas de tipo causas de tipo tectónicas, es decir, movimientos, terremotos, que han producido quebradas y se ha encajonado el río, de manera que en vez de estar en superficie y extenderse, va ahora su lecho en un profundo subterráneamente. Subterráneamente no, o a tierras más bajas. Pero a tierras más bajas. Es realmente como está encajonado, como un cañadón. Y y tiene erosión descendiente, es decir, va erosionando para atrás, como todos los ríos que producen estos que se encajonan de esta manera. Entonces esto hace que va comiendo cada vez más la naciente del río y se va haciendo cada vez más profundo. Por otra parte, Mendoza, sobre todo Mendoza, ha retenido agua aguas arriba, de manera que la cantidad de agua que lleva aguas abajo a esta zona de San Luis es muchísimo menor. El agua que llega incluso puede estar contaminada. Ellos han planteado problemas de contaminación serios. ¿Por qué? Porque a nivel de San Juan también hay problemas que tienen que ver con la actividad minera, que producen una serie de productos que eventualmente podrían tener ese origen. Hoy en día la gente que vive ahí hay que llevarles el agua porque no tienen agua y el agua que hay está contaminada. Qué cosa contradictoria, ¿no? Que haya que llevar agua a esa zona. Agua a esa zona. Tan pocos años después. No, tan pocos años después. Bueno, Lidia Piscini, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Un postulante a defensor del pueblo de Mar del Plata criticó el método de elección. Se trata del abogado y comunicador Marcelo Pérez Peláez, quien señaló que, lamentablemente, la elección del defensor del pueblo marplatense fomenta la rosca política. Tras haber presentado su candidatura, cargó duramente contra el sistema de elección que prevé un sistema cerrado de participación por parte de colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales y las asociaciones vecinales de fomento reconocidas por la municipalidad. El abogado y comunicador expresó que el sistema parte de un concepto muy limitado de lo que puede considerarse como pueblo y fomenta lo que comúnmente se conoce como rosqueo y tranza política. Lo ideal, concluye, sería que el electorado marplatense pudiera elegir a su defensor en elecciones abiertas.